se solicita a la población de Lambayeque tomar medidas ante oleajes anómalos. Fenómeno generaría olas de hasta 2.5 metros. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, de Lambayeque recomendó a la población de la zona de Morrope, San José, Pimentel, Santa Rosa, Monsefú y Puerto Eten tomar las medidas preventivas ante los oleajes anómalos de ligera intensidad que se registran en nuestro litoral. Según se ha señalado, según lo indica el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, evaluado en el módulo de monitoreo y análisis del COER, la intensa perturbación atmosférica en el Océano Pacífico Norte seguirá afectando las bahías y zonas expuestas hacia el noroeste y oeste del país. El fenómeno generaría olas de hasta 2.5 metros en la zona de rompiente, las cuales se prolongarán hasta el día jueves, para luego disminuir de forma gradual hasta el viernes. El restablecimiento de las condiciones normales se prevé para el sábado. Ante esta situación, las autoridades locales y regionales deben difundir mensajes de tranquilidad a la población, a fin de orientar la evacuación de personas hacia zonas seguras y alejadas de las costas o zonas de playa, según ha señalado este comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER. De igual manera, ha sugerido a los comités de defensa civil ubicados en el litoral peruano permanecer en alerta ante la presencia de oleajes con el fin de adoptar medidas de prevención en salvaguarda de la población costera. Se debe evitar, además, en lo posible, realizar actividades portuarias como la pesca y deportes acuáticos, y resulta necesario asegurar las embarcaciones ancladas en puerto y no instalar carpas cerca de las orillas del mar durante este periodo. De registrarse una emergencia, las autoridades y la comunidad de dichas localidades deben comunicarse al COER Lambayeque al teléfono 792749, organismo regional que sea declarado en alerta. Importante información, y hay que tener conocimiento que en nuestro litoral lambayecano, la población debe estar muy atenta y preparada ante las adversidades, sobre todo cuando son fenómenos climáticos. Ahí sí hay que estar muy preparados, porque Dios sabe qué cosas nos puede traer.